que la gente no ha escuchado del artista, canciones que ella cantó en algún momento cuando tenía 13, 16, 18 años. Se les hizo estas canciones, eran 50 en total, pero se escogieron 10 y se les hizo el arreglo musical y están listas para salir al mercado. Selena fue asesinada, recordemos, en el 95, su familia se puede decir que aún sigue viviendo de su recuerdo, de su música, millones de dólares dejan las series, libros, discos, ropa, maquillaje y hasta cómics, y algunas personas pues critican esto y otras personas dicen que chévere que se conserve la imagen de Selena Quintanilla. Que siga facturando. Les cuento que uno de los BTS hizo, no ha hecho todo aparte, pero sí sacó una canción de Harry Styles, se llama Falling, se llama JK, o conocido también como Jungkook o Cook, no sé cómo lo pronunciarán, de BTS sacó esta canción. Entonces es una noticia con lanzamiento hasta ahora que también es tendencia en nuestro país en YouTube, y la canción se llama Falling, está aquí en el Top Caracol. Y después de actualizarnos con el mundo de la música y las noticias, vamos a recordar fechas importantes en el género rock. Tato. Así es, Vicente, vámonos atrás en el tiempo, una semana como esta, pero en otra ocasión, el 28 de octubre del 68, Cynthia Lennon demanda a John mientras que está con Yoko Ono, que en esos momentos se encontraba embarazada. El 28 de octubre del 81, Lars Ulrich y James Hetfield fundan en California la banda Metallica. De 1955 nace Roger O'Donnell de The Cure. 29 de octubre del 55 también nace Kevin Dubrow, el cantante de Quiet Riot. 29 de octubre de 1946 nace Peter Green, el cantante y miembro fundador de Fleetwood Mac. De octubre de 1939 nace Grace Slick, el vocalista de Jefferson Airplane. 30 de octubre del 41 nace Otis Williams, cantante de The Temptations. Y el 30 de octubre de 1947 nace Timothy B. Smith, el bajista de Eagles. El 31 de octubre nace Frank Leo, el guitarrista de My Chemical Romance. 31 de octubre del 70 nace Roger Stevens, guitarrista de Blind Melon. 31 de octubre del 63 nace Johnny Marr, guitarrista de The Smith. 31 de octubre de 1961 nace Larry Mullen, el batería de U2. 31 de octubre de 1970 nace Lynn Bergren, el cantante de Ace of Base. Y el 31 de octubre del 75 el grupo Queen lanza Bohemian Rhapsody. rato por complacernos con la música de Queen aquí a esta hora en el Top Caracol. Nosotros continuamos y llegamos a la casilla número 4. Aquí está The Killer Roy, Justin Bieber. La canción se llama Stay. Told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. Hey. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted. I feel like you can't feel the way I feel. I'll be fucked up if you can't be right. Can't be right. Yeah. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. I need you to stay. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. I need you to stay. When I'm away from you, I miss your touch. You're the reason I believe in love. It's been difficult for me to trust, and I'm afraid that I'ma fuck it up. Ain't no way that I can leave you stranded, 'cause you ain't never left me empty-handed. And you know that I know that I can't live without you. So baby, stay. Can't be right here. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Need you to stay. Yeah. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Need you to stay. Ahí pasaba la canción que Tato iba a poner de número uno, pero ya está en el número cuatro, Tato. Sí, no le pegué. Oiga, pero qué semana. Memoria, ¿no? Eso suena una canción, vea, perdió. Perdió. Cuando perdió. Uno pierde, va a estar alguien siempre recordándoselo. Voy a la fija con Easy on Me de Adele. Sí, eso es ley de la vida. Cuidado, si usted pierde, cuidado. Alguien va a estar al lado recordándole que perdió. Cuidado, vamos a ver. Nos vamos por Ibagué, ¿les parece? Sí, ¿qué hay en Ibagué? En Ibagué tenemos otro de estos festivales importantes, es el Yamin Festival, que pues cambiaron la locación. Antes era en Girardot, en un hotel que se llamaba El Paraíso, y ahora se va para Ibagué. Juliana Ampudia nos cuenta de qué se trata y cómo va esto con el Yamin Festival. Hola, ¿qué tal, amigos de Top Caracol? Hoy les estaré hablando de un festival que esta semana dio de qué hablar tras confirmar su versión en el 2022. Pues se trata del Yamin Festival, el festival de música reggae más importante de Colombia, que en el 2022 cumple 10 años de realización, convocando grandes exponentes de la música reggae, pero también del rock, la electrónica y en esta ocasión hasta salsa y el género urbano. El evento se ha realizado desde el año 2012 en Cundinamarca, pero este año se llevará a cabo en el Parque Recreativo Playa Hawái de Ibagué, capital musical, los días 19, 20 y 21 de marzo del 2022. Esta versión del festival contará con artistas nacionales e internacionales, como The Black Eyed Peas, Farruko, Molotov, Aterciopelados, Jean Paul, Manuel Medrano, quiero volar contigo. Alto en algún lugar. El grupo Nietzsche. Una aventura es más bonita. Los Auténticos Decadentes. Me volvió loco tu forma de ser. Caifanes. Afuera tú no existes, solo La Mosca. Todos tenemos un amor que nos complica la vida. La 33. Ay, soledad, no te me vayas. Los Toreros Muertos. Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy. Guayacán Orquesta. Ay, ay, ay, amor. Cara, las palabras no nos dicen nada. Los Prisioneros. Dilma Palma, Vampiros. Ahora, Enanitos Verdes. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano. Entre otros. O 230 mil pesos cada día por separado. Un festival con una nómina impresionante y con muy fácil acceso. Será en marzo del 2022 en la ciudad de Ibagué y desde ya muchos se empiezan a programar. Sigan conectados con Top Caracol. Soy Julián Ampudia. Les deseo un feliz fin de semana. Chao. Y ya que estamos hablando de 31 de octubre, hay una agrupación que se llama, ¿se acuerdan? Los Fantasmas del Caribe. Claro, qué bueno. Buena, hey, buena. Tú, muchacha, triste. No, lo máximo. Lo máximo. Tanto que todavía la sabe. Sí, sí, sí. Me encanta. ¿Qué pasó con ellos? Ni idea. Pues se compañero... desaparecieron los fantasmas. Nuestro compañero Juan Manuel Durán nos trae detalles. Pasó con la vida de los Fantasmas del Caribe. Amigos del Top Caracol, feliz noche. Soy Juan Manuel Durán y estoy seguro que nuestros invitados nos harán devolver en el tiempo. En los años 90, una agrupación creada por el músico Luis Alba Lescano se convirtió en furor con un género naciente conocido como el tecnomerengue. Hoy nos preguntamos qué ha pasado con los Fantasmas del Caribe. Pues para saberlo, hemos invitado a Gabriel, a Adrián y a Dax, integrantes de la agrupación. Bienvenidos al Top Caracol. ¿Qué ha pasado con los Fantasmas del Caribe? Yo tengo muchos recuerdos de los 90, estamos en una nueva etapa del grupo y estamos empezando gira y bueno, aquí estamos para conversar de todo eso. Bueno, ahí ya se nos adelantó un poquito, porque ya nos botó el primer dato, Gabriel, y es que están alistando una gira que ya vamos a hablar de eso. Le doy la bienvenida también a Adrián. Adrián, bienvenido a los micrófonos del Top Caracol. Saludo, amigazo. Aquí le saluda Adrián desde Los Ángeles. Gracias por la invitación. Bueno, y tengo por aquí en Colombia también a Dax. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Pues bueno, yo feliz. Bueno, muy bien, pues bienvenidos los tres. Y le pregunto a Dax, para que vayamos como en orden, me traslado a un poco de la historia. ¿Qué pasó en 1998 cuando dijeron, bueno, no vamos a continuar con los Fantasmas del Caribe? ¿Qué hizo cada uno? ¿Para dónde cogieron? Pues mira, básicamente pues el grupo cuando tomó esa decisión o esa pausa musical en nuestra trayectoria, pues obviamente pues cada uno tomó su rumbo independiente. Obviamente hubieron unos proyectos que hizo Adrián, José y Gabriel, que se llamaba Proyecto Caribe 3, el cual pues obviamente iban a sacar aquí obviamente en Colombia y en Latinoamérica y Estados Unidos y México, pero bueno, por motivos de cambios de discográficas y fusiones, pues ese proyecto pues obviamente no se pudo dar. Después, pues cada uno obviamente cogió su rumbo, pues Gabriel, José y Adrián, pues se quedaron ellos en Estados Unidos, yo me fui a España, Richie, que es el otro integrante, también se fue a Europa, se fue a Portugal, y Luigi pues obviamente formó parte de la agrupación Cumbia King. Yo como solista, bajo el nombre de Coyote Dax en España. Hey, tú, muchachita bendita, dame un beso. Bueno, le pregunto a Gabriel, que fue quien nos adelantó un poco el tema de la gira por Colombia, porque Gabriel y Dax están aquí en Colombia, Adrián nos está hablando desde Estados Unidos. ¿Ustedes tienen gira aquí en Colombia? ¿En dónde? ¿Cuándo? Pues mira, estamos tiene una muchos proyectos, estamos ahorita bueno, en esta nueva etapa como FDC, Fantasma del Caribe, y tenemos unas presentaciones aquí en la ciudad de en la ciudad de Bogotá y Medellín y Cali, unas cuantas presentaciones alrededor de Colombia. Estamos concretando todos los detalles, concretando todo para que todo se dé bien, para que todo se dé a gusto, pues, para nosotros y para el público. Por supuesto. Me voy para Estados Unidos. Adrián, ¿a quién se le ocurrió la idea del reencuentro, de volver a hacer música, de volver a estar en un escenario con los Fantasmas del Caribe? Bueno, amigazo, fue la necesidad. Nosotros, pues, el grupo de repente paró así de seco, de lleno, y cada quien, como bien te comentó Dax, cada quien agarró su rumbo, hizo su carrera, pero siempre nos quedó por dentro las ganas de seguir haciendo música juntos. Y ya para 2018-19, que fue que arrancamos una gira, nos damos cuenta de que pues yo creo que ya era tiempo. Ya gracias a Dios Dax se regresó a América, está viviendo en México, estamos cuatro integrantes en Estados Unidos, tres en Los Ángeles, uno en Miami, y pensamos que bueno, es ahora o nunca, porque si nos esperamos unos años más vamos a salir silla de ruedas. No va a ser muy divertida la cosa. Yeah. Ustedes lograron imponer un estilo diferente y tuvo mucho que ver también con las coreografías y con el tipo de vestuario que utilizaban, que era muy acorde con el nombre de los Fantasmas del Caribe, y los veíamos vestidos de piratas. ¿Eso va a continuar, Dark? Claro, eso es una parte esencial del grupo, o sea, de alguna vez es la esencia de Fantasmas del Caribe, claro. Ya no va a ser tan piratesco, porque obviamente pues nos tenemos que adaptar también a las nuevas generaciones. O sea, vamos a hacer unos piratas mucho más modernos, pero o sea, siguiendo esa línea de vestimenta y de baile. No tanto, porque obviamente nos estamos enfocando mucho más a lo musical, más al performance del show en sí, que presentar obviamente a los bailarines de Fantasmas del Caribe. Bueno, pues ya hemos conocido acerca de la actualidad de los Fantasmas del Caribe, se vienen giras, se viene el lanzamiento de una nueva producción, así que contémosle a los oyentes en dónde pueden encontrar toda la información de los Fantasmas del Caribe. Sí, tanto en Facebook y Instagram, que son las redes que estamos más activos, es FDC-el reencuentro oficial. Por supuesto, invitemos a los oyentes a ser parte de esta nueva etapa de los Fantasmas. La invitación es para toda la gente que nos acompañó en los 90, que nos acompañó en esos principios también, se puede decir del 2000, que ya tiene, porque siempre estamos conversando, esa generación que nos acompañó, que era la generación de la muchacha triste, ahora es la generación de las señoras, que ya son alegres, ya son señoras casadas, con hijos, con hijas. Entonces sería ideal ver a estas amigas, fans, como que nos acompañaron durante muchos años, que vayan a los conciertos, que a las presentaciones, que empiecen a consumir, por decirlo así, la música de FDC, y de alguna otra forma sean partícipes con la nueva generación de lo que es FDC, Fantasma del Caribe, y que lo disfruten como lo estamos disfrutando nosotros. Ya regresamos con el Top Caracol de Caracol Radio. Los abonos orgánicos, una tendencia en el agro. Un grupo de campesinos del Valle impulsan una planta para producirlos y ayudar en la protección del medio ambiente. Es un proceso maravilloso porque nosotros mismos vamos a los bosques y cogemos los microorganismos de montañas, los unimos con todo lo que es la pulpa de café y todo lo que en la finca desechamos. Escúchala este domingo en El Campo, la conexión radial entre el campo y la ciudad. Dirige Luis Enrique Rodríguez. Al Campo, sábados y domingos a las 5:05 de la mañana por Caracol Radio. Más compañía. Este domingo a las 10 de la noche en el Club de Lectura de Caracol Radio, La Cura para la Inmortalidad. ¿Es posible la vida eterna? Un libro para leer en esta noche de Halloween, escrito por Mario Alcalá Ramírez. ¿Qué tan viable es que uno no tenga un fin y uno siga perdurando en el tiempo y que esas personas que uno conoce, pues, desaparezcan, envejezcan y uno siga siendo el mismo ser no cambiante en un mismo cuerpo? ¿Pero qué pasaría si ese cuerpo desaparece? Ahí es donde empieza a aplicar ese concepto de inmortalidad. Y no se lo olvide. Y cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo. El Club de Lectura, dirige Norberto Vallejo. Caracol Radio, más compañía. Los deportes en Caracol Radio. 28 corredores trajo Italia para afrontar el Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad y Baguette Lima 2021. Una nómina renovada que trabaja de cara al Mundial 2023 que será en suelo italiano. Uno de sus entrenadores, el ex campeón del mundo, Gregory Dugento. Esperamos que antes de todo los muchachos se divierten. Seguimos con un proyecto muy largo, a largo plazo. El objetivo es para el Mundial 2023 en Italia. Aquí tenemos alguna esperanza, pero vamos a ver qué pasa, porque no vamos a correr solo. La escuadra italiana fue tercera en el medallero general de los pasados campeonatos mundiales cumplidos en Barcelona 2019 como parte de los World Roller Games, cosechando 4 oros, 4 platas y 9 bronces para un total de 17 medallas. Los tenistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah jugarán hoy la final del ATP 500 de Viena en Austria, donde intentarán ganar su tercer título del año. Sus rivales serán el estadounidense Rajiv Ram y el británico Joe Salisbury, en partido que se llevará a cabo a las 5 de la mañana, hora colombiana. Los quintos en el ranking debutarán la próxima semana en el Masters 1000 de París, ante los ganadores del encuentro entre el kazajo Andrei Golubev en dupla con el ruso Aslan Karatsev, contra los británicos Neil Skupski y Daniel Evans. Los doblistas nacionales empezarán desde segunda ronda en el abierto parisino, gracias a que son los quintos preclasificados. Luego de su participación en Francia, los colombianos viajarán a Turín, donde disputarán el torneo de maestros previo a su presencia en las finales de la Copa Davis, también en la ciudad italiana. La protección del agua y el liderazgo campesino frenaron el proyecto minero Quebradona en Jericó y Támesis, Antioquia. Allí en esa zona nacen el río Frío, el río Cartama, unos afluentes que llegan directamente al río Cauca. Entonces lo que tenemos es una estrella hídrica y además una zona de recarga de acuíferos. Nunca podría haber minería allí. FICA Amazonía, cine para la conservación de la Amazonía. Dar voz a la selva amazónica como sujeto de derechos, digamos que generando espacios para reflexionar acerca de la preservación y la conservación de la selva amazónica. Planeta Caracol es compromiso de vida. Fines de semana a las 6 de la mañana. Dirige Fidel Franco. Caracol Radio. Más compañía. Escucha este lunes 1 de noviembre a partir de las 11 de la mañana. Especial Día de los Muertos. Ritos funerarios, ritos de nuestros antepasados indígenas, huacas, cementerios y personajes que se volvieron espantos, se unen bajo un mismo elemento, la creencia de que hay vida después de la muerte. Especial Día de los Muertos, con José Manuel Restrepo. Escúchalo aquí, en Caracol Radio. Más compañía. Caracol Radio. Más compañía. Continuamos en el Top Caracol de Caracol Radio. Volvemos con ustedes, aquí estamos en este Top Caracol de Caracol Radio y ya en la recta final, prácticamente conociendo las tres canciones más importantes, Vicente Moros, Tato Cepeda y Aleida Salcedo. Y nos vamos, Vicente, entonces a esta hora con esas fechas importantes de la salsa en lo tropical. La música popular. Y voy a arrancar con un clásico, Aleida, Tato y oyentes de Top Caracol. Se trata del señor Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús Lara y Aguirre del Pino. ¿Cómo lo llamarían en su casa? Para resumirlo, Agustín Lara. Nació el 30 de octubre de 1897 en México y falleció el 6 de noviembre de 1970. Nos dejó un legado musical muy grande con un par de canciones que nunca vamos a olvidar, que son María Bonita o Noche de Rojo. Venían las olas, no columpiaban. Mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento. Seguimos con la salsa, el Cano Estremera. Que nació albino, era conocido como el rey de los soneros. Su habilidad de sonear la demostró en una obra, famoso concierto de Guánica. Cantó 105 estrofas consecutivas sin repetir una sola frase. Carlos Enrique Estremera Colón nació el 2 de septiembre de 1958 y falleció el 28 de octubre, hace un año, del año 2020. Falleció tras un trasplante de pulmones que lastimosamente no aceptó bien su cuerpo. El niño de oro, le decían así, también le decían el dueño del soneo. Tenía muchas canciones. A ver si Tato reacciona con alguna de ellas. Periquito Pimpín. Claro. Siente tuyo. La boda de ella. Eres tú. Son algunos de esos temas que dieron a conocer al Cano Estremera. No nací porque así lo quiso Dios. Te invito para que bailes tan bien como bailo yo. Te invito para que bailes tan bien como bailo yo. Negro que baila sabroso, negro que toca el tambor, negro que suena, ritmo en el corazón. Todos me vienen a ver por la gracia que yo tengo. Todos me vienen a ver por la gracia que yo tengo. Y si tú quieres bailar, ven acá que te entretengo. Negro que toca el tambor, negro que suena, así. Negro que baila sabroso, si tú lo pones yo te lo toco. Negro que toco, tráeme, tráeme mamá una congo, tráeme un bongo. Negro que baila sabroso, blanquito, blanquito, de sol falto mamá un poquito. Nelson Pinedo, Napoleón Nelson Pinedo Fedulo o Fedullo, fue cantante colombiano apodado el almirante del ritmo y el pollo barranquillero. Nació el 10 de febrero de 1928 en Barranquilla y falleció el 27 de octubre del año 2016 en Venezuela, en Valencia exactamente. Canciones de Nelson Pinedo: La esquina del movimiento, Me voy pa' La Habana y El muñeco de la ciudad. Yo soy muy barranquillero, yo no soy de por aquí. Yo soy muy barranquillero, nadie se meta conmigo. Que yo con nadie me meto, nadie se meta conmigo. Que yo con nadie me meto, ay, me voy pa' La Habana y no vuelvo más. El amor de Carmela me va a matar. Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más. El amor de Carmela me va a matar. Mujer cubana, traigo un ramillete de flores. Para la mujer cubana, traigo un ramillete de flores. Y con ella las canciones de mi tierra colombiana. Y con ella las canciones de mi tierra colombiana. Y me voy para La Habana y no vuelvo más. El amor de Carmela me va a matar. Yo me voy para La Habana y no vuelvo más. No podíamos dejar pasar estas fechas importantes. ¿Por qué? Porque está también Álvaro José Arroyo González, el Joe Arroyo. Este es un cantante insigne en Colombia, totalmente total. Su vida, pues, llena de altibajos, como lo conocemos a nivel personal, pero no le impidieron lograr el éxito que obtuvo en vida. Participó en la gran agrupación de Fruco de Latin Brothers y hasta creó su propia orquesta que se llamaba Joe Arroyo y la Verdad. Nació el 1 de noviembre de 1955 en Cartagena, por eso recordamos su natalicio, y falleció el 26 de julio del año 2011 en Barranquilla. Canciones. ¿Cuál le gusta? La Rebelión. Todas. Todas. Vale, todas. Me quedo, Rebelión, Noche de Arreboles. ¿Cuál colocamos? Tú y yo. Ah, esa es buena. También, sí, buena. Continuamos con la música de Joe Arroyo en este fin de semana. Tremendo, tremendo, gigantesco. Vamos a la posición número 3. Le pertenece a Tiny, Bad Bunny y Julieta Venegas. La canción se llama Lo Siento Bebé, casilla número 3. No estaba esperando nada de encontrarme contigo anoche. Solo era una más, una noche linda, algo especial. Pero algo está tan diferente. Todo alrededor me gira de repente. Tú y yo cambió el singular. Sin miedo, papito, ven y dame más. Ven sin miedo, sin barullo. No te cierres a este mundo. Fluye ahora, ven conmigo. No intentes definirlo y ven acá. Lo siento, bebé. No trates de enamorarme o no te hago coro. otra vez, pero mi tiempo es oro. Yo por nadie me oro. Te digo que ni lo intentes. La vida es una y yo solo vivo el presente. Me gusta cuando estás caliente. Ahora me quieres pa' ti, mami, tú eres exigente. Y bella que ando excelente. Pero se pone romántica de repente. Y del amor no soy creyente. Cupido es un huele bicho, ese cabrón siempre me miente. Y me hace pensar en cosas que no van a pasar. Ya sé cómo terminan y lo voy a comenzar. Que pase lo que pase, yo no lo voy a forzar. Haciéndolo, tocándonos. Pa' esto sí, pero pa' que yo no. Haciéndolo, tocándonos. Pa' chingar sí, pero pa' serio no. Pa' eso no, lo siento. Ahí estaba la número 3 de este Top Caracol, la plataforma de música y de entretenimiento que tiene Caracol Radio los fines de semana. La número 3, lo siento, bebé. Y llega el momento de conocer canciones que se bailan en las discotecas en este fin de semana, en las fiestas de Halloween. Claro, hay un playlist importante que nuestro amigo John Marín ha preparado con canciones que se bailan en la fiesta. ¿Qué tal, compañeros del Top Caracol? Soy el DJ John Marín y hoy nos preparamos para la fiesta este fin de semana. Fiesta Halloween. Fiesta Halloween. Y vamos a ver cuáles son las canciones con las que se rumbea en este Halloween. El reggaetón ya es un infaltable en las fiestas de nuestro país, sobre todo en la rumba joven. Y desde Medellín llega Ryan Castro y Guasa Guasa. Dime, mami, si te gusta bailar reggaetón. Que la noche se presta, vamos a hacerlo. Para seguir bailando no podemos dejar de lado el merengue, típico en todas las rumbas de nuestro país. Ideal para gozar y bailar apretadito. Un clásico, Eddie Herrera y Tú Eres Ajena. Tú Eres Ajena. Aún corre por mis venas la llama que me dejaste, pero tú eres ajena. Y continuamos al ritmo de nuestro vallenato, y esta vez con Elder Dayan y Rolando Ochoa. Esto se llama Amantes. Amantes. Seamos amantes. Me saca un ratico a mí de tarde en tarde. Lo que yo quiero es que me comas a besitos y hacerte unos truquitos que yo quiero mostrarte. Los que prefieren la rumba para ir a beber, traemos a uno de los máximos exponentes de la música popular, Jason Jiménez, y aquí suena El Aventurero. El Aventurero. A mí me gusta la parranda. A mí me gustan las mujeres. Escúchame una buena banda y darle gusto a mis placeres. Terminamos con música para los que van a la rumba a bailar, con una salsa para dejar el alma en la pista. El gran Cheo Feliciano y Cachondea. Cachondea. El fin de semana de Halloween nos espera. Y estas fueron algunas canciones para que la gocen. Soy el DJ John Marín y recuerden que me pueden seguir en Instagram y Twitter como John Marín DJ. Sigan aquí en el Top Caracol. Chao, chao. Feliz Halloween. Estaba John Marín con ese top 5 de las canciones en una fiesta de Halloween. Esa fiesta de Halloween es de todo el fin de semana. Mañana sí, también seguramente se sigue bailando. Sí, sí. Ya de aquí en adelante seguimos bailando hasta enero. Hasta enero, sí, señor. Hasta enero. ¿Cuándo es que es? ¿15, 16? Por ahí. Sí, ese fin de semana, exactamente. Oiga, Vicente, perdió. Perdió. Llega la casilla número 2 con Adele, precisamente esa canción en la cual se le apostaba para hacer la canción más importante este fin de semana. Pues no, perdió. Pero está en el podium de las tres. Ah. Muy bien. Posición número 2 para Adele con Easy On Me. Tendrá dos fechas de conciertos, ¿no? La gente está feliz. Será el primero y el 2 de julio del año 2002. Así que bienvenida a él, ¿no? Tremenda de él. 2022, Aleida, claro. Sí, ¿qué dije yo? 2002. 2022. 1 y 2 de julio en Londres. Easy On Me, Adele. Muy bien. ¿Seguimos? Sigamos. Dale, pues. Pues Felipe Reyes, nuestro compañero, siempre se dedica a buscar esos artistas emergentes, esas bandas que están buscándose un espacio en la música, y están aquí, tienen el micrófono abierto en el Top Caracol. Felipe. Amigos del Top Caracol, feliz noche para todos. ¿Cómo están? Como siempre es un gusto saludarlos, acompañarlos y presentarles a los artistas que se abren paso en la música cada fin de semana aquí en el Top Caracol. Hoy les presentamos a un cantautor bogotano llamado Leonardo. Mira tu esencia que es especial. Leonard es un cantante y compositor colombiano nacido en Bogotá, quien nos presenta shows fusionados de género pop, ritmos afrocolombianos, disco funk, rock, soul, bossa nova y R&B, con el objetivo de promover el talento a través de su música inédita para brindarnos así presentaciones que nos den alto desempeño musical y conciencia social. Los títulos y las letras de las canciones son de la autoría de Leonardo Ramírez, que de sus experiencias personales y del contexto externo ha querido transcribir esas influencias que la vida le presenta en mensajes muy profundos y honestos para impulsar una revolución social. Tiene un concepto a la hora de componer canciones y es la transformación social para incrementar la conciencia a través de las músicas. Por ejemplo, en sus letras tratan temas como la contaminación ambiental, el estrés y los vacíos en la desesperación de las personas, la indiferencia, la soledad, el amor al prójimo, así como uno mismo, entre otras temáticas de construcción social. Por estos días, Leonard anda de lanzamiento, anda promocionando un nuevo sencillo llamado Ella Es. Él es Leonard, esta es su canción Ella Es y es el artista que les presentamos a ustedes esta noche aquí en los que se abren paso en la música del Top Caracol. Si quieren conocer más de Leonard, pueden ingresar a soundcloud.com y buscar a Leonard. Leonardo Ramírez es su nombre, Leonard su nombre artístico. Fuerte abrazo para todos, es un gusto acompañarlos como cada fin de semana aquí en el Top Caracol. Chao. Ahí estaba Felipe entonces con Leonard, artista bogotano con sonidos de fusión, rhythm and blues y fusiones latinas. Vea pues, muy bien, talentoso este artista bogotano. Muy bien, y llegamos a la número uno. Llegamos a la parte final del Top Caracol con la canción más importante en la última semana en Colombia y la presentamos aquí en el Top Caracol. Pero antes, como siempre, un resumen para que sepamos cómo llegaron y cuál fue el camino que tuvo que recorrer esta canción para llegar a la más importante. Hágale pues. En la casilla número 10, Camilo y Eva Luna, Índigo. En la número 9, Pepas, Farruko. Posición número 8 para Prince Royce con Lao Lao. En la número 7, Karol G, Don't Be Shy, con Tiesto, ¿no? En la número 6, Besos en Cualquier Horario, le agregaría yo en cualquier lugar, Carlos Vives, Lucy Vives, Mau y Ricky. Si me ven llorando, ya decía Uribe, posición número 5. En la número 4, Stay, de Killer Roy y Justin Bieber. En la número 3, Lo Siento Bebé, Tiny, Bad Bunny y Julieta Venegas. Posición número 2 para Adele con Easy On Me. Ya les vamos a contar la número uno, pero antes, gracias a todos los oyentes del Top Caracol. Qué gusto es poderlos acompañar cada fin de semana aquí a través de Caracol Radio. Así es. Bien. Cita será en 8 días nuevamente para que escuchen la plataforma de música de entretenimiento que tiene Caracol Radio. Y aquí está la número uno. Le pertenece a Fade, posición número uno, Si Tú Supieras, en el Top Caracol. ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz puente! Si tú supieras todo lo que yo he hecho solo para ver si te olvido, wow, yeah. Si tú supieras todas las veces que he querido escribirte, no te escribo. Todos estos cabrones que te tiran, mami, todos esos son hijos míos. Se te olvidó que tú y yo nos dimos un beso después de habernos despedido. Ya estoy cansado que postees en tus historias y corazones partidos. Yo sé que estás cansada de escucharme, pero baby, escucha tus latidos. Baby, perdón, pero el tiempo que no estoy contigo es tiempo perdido. Estoy en Miami, hace calor, bebé, pero mi corazón está frío. No sé si vuelva a verte, los bandidos no tenemos suerte. Estaba esperando esta ocasión. Vamos a perder bailando reggaetón. Quédate con mis lentes, solamente pa' que me recuerdes. Cada vez que suena esta canción.